Llegado a ese punto máximo de... Llegado a ese punto decisivo, comienza el retorno del nuevo libro, que es muy interesante detenerse. Tolkien se dedica largamente a esos finales, largos. Si ustedes se fijan, mira, el Señor de los Anillos, a simple vista, ponen un señalador donde se tira el anillo al fuego, digamos, y después el campo de Cormac, van a ver la enorme extensión de la vuelta todavía, ¿no? La enorme. Y eso tiene un sentido profundo, no es que él quiera llenar páginas, sino que tiene algo que decir ahí. ¿Qué pasa después de la prueba? Claro, Bilbo llega y se encuentra con Ulises con los pretendientes. Ulises los mata, no sé si se acuerdan ustedes, pero Bilbo no, por supuesto. Son los primos, los Sacovilla Bolsón, Sackville Baggins, que tienen la maldad a medida de los hobbits también, pequeñas cosas de chisme, de tratar de arrapiñar alguna cucharita, de quedarse con algo. Es una maldad, digamos, un poco a la medida nuestra, ¿no? El horror de los jinetes negros, ¿no? Ciertamente. Pero por algo se empieza. Bueno, en fin. Pero Bilbo los encuentra ahí ya repartiéndose sus cosas, e imaginando cómo se van a acomodar en la casa, pero él no se preocupa más allá de lo necesario. Su visión de las cosas ha cambiado. Tuvo que volver a comprar muchas de sus cosas para evitar problemas, e incluso perdió algunas de sus cucharas de plata. Y no solo eso, perdió su buen nombre mundano. Su buen nombre, ese tipo ya no era el hobbit previsible y absolutamente adaptado a esa cosa pacata y mediocre. La respetabilidad burguesa, la consideración de la gente bien pensante. Pero en realidad perdió cosas, pero en realidad ganó con todo ello mucho más de lo que hubiera podido imaginar. El texto es muy explícito. Lo leemos textualmente. Sin embargo, Bilbo había perdido más que cucharas. Había perdido su reputación. Es cierto que tuvo desde entonces la amistad de los elfos y el respeto de los enanos, magos y todas esas gentes que alguna vez pasaban por aquel camino. Pero ya nunca fue del todo respetable. En realidad, todos los hobbits próximos lo consideraron raro, excepto los sobrinos y sobrinas de la Ramatuk, aunque los padres de estos jóvenes no los animaban a cultivar la amistad de Bilbo. Lamento decir que no le importaba. Se sentía muy contento. Y el sonido de la marmita sobre el hogar era mucho más musical de lo que había sido antes, incluso en aquellos días tranquilos anteriores a la tertulia inesperada. La espada la colgó sobre la repisa de la chimenea. La cota de malla fue colocada sobre un demitril famoso, ¿se acuerdan, no? Fue colocada sobre una plataforma en el vestíbulo, hasta que la prestó a un museo. El oro y la plata los gastó en regalos generosos, tanto útiles como extravagantes, lo que explica hasta cierto punto el afecto de los sobrinos y sobrinas. El anillo mágico lo guardó muy en secreto, pues ahora lo usaba sobre todo cuando llegaban visitas indeseables. Se dedicó, ¿a qué? ¿A qué se dedicó? A escribir poemas y a visitar a los elfos. Y aunque muchos meneaban la cabeza y se tocaban la frente y decían, pobre viejo Bolsón, y pocos creían en las historias que a veces contaba, se sintió muy feliz hasta el fin de sus días, que fueron extraordinariamente largos. Como tantos héroes tradicionales, el alegre hobbit ha tenido su iniciación y se ha regenerado mediante el viaje. Todos los rasgos que hacen los críticos respecto a estos viajes iniciales que se cumplen acabadamente en el juego, ¿no? Por ejemplo, el protagonista dice, un autor, el protagonista descubre o hace evidente que el significado de su existencia no se satisface en su lugar de origen y que debe abandonarlo, generalmente por medio de un viaje real o simbólico. No se necesita recorrer físicamente ¿no? De este comienzo. Y luego de una sucesión de experiencias variadas llega a aceptar una forma de vida diferente, o vuelve a su lugar inicial con un conocimiento o sabiduría que a veces pone al servicio de sus semejantes. Campbell, el famoso autor de El héroe de las mil caras, lo dice más ceñidamente: la aventura del héroe sigue este modelo: una separación del mundo, la penetración a alguna fuente de poder y un regreso a la vida para vivirla con más sentido. También se toma en cuenta lo manifestado en la perplejidad que embarga a la comarca frente al nuevo Bilbo. Debe quedar siempre cierta incongruencia desconcertante entre la sabiduría que se trae desde las profundidades y lo que se entiende en el mundo por prudencia, entre comillas, es prudencia mundana, que no es la verdadera virtud de la prudencia. O sea, el que hizo el viaje resulta raro y nunca se termina de adaptar a las viejas estructuras. Bilbo ha hecho algo más que recorrer distancias. Ha accedido a una dimensión cualitativamente distinta. No se trata de hacer millas, ¿no? Como ahora, con la tarjeta, las millas, viajamos, todo el mundo viaja, se mueve, pero no quiebra la caparazón, digamos, de su pequeñez, sino que antes bien la fortalece, más bien, ¿no? Parecería. Ha accedido a una dimensión cualitativamente distinta. El viaje no se puede medir el número de pasos. Por los espacios recorridos tienen densidades diferentes. No tiene sentido preguntarse por la extensión física de la casa de Elrond, ni la del bosque, ni por la altura de las montañas o la profundidad de la cueva. Tampoco el tiempo es homogéneo. Ni el espacio ni el tiempo son homogéneos, sino que son cualitativamente diversos. Toda la modernidad, digamos, ha perdido ese sentido simbólico, por lo tanto, homogeneiza el tiempo y el espacio, que en las sociedades tradicionales se medían en su vinculación con lo sacro, el espacio, digamos así, con referencia al templo, que era el espacio sagrado, y el tiempo con referencia a la fiesta, que siempre tenía una dimensión religiosa. El tiempo no es un objetivo, el espacio también. Así que no se trata de hacer kilómetros o de pasar mucho tiempo, ¿no? Hablando de su primera permanencia en los túneles, le dice Gandalf: perdiste la noción del tiempo en los túneles. Hoy es jueves y fuimos capturados la noche del lunes o la mañana del martes. Hemos recorrido millas y millas, bajamos atravesando el corazón mismo de las montañas y ahora estamos al otro lado, todo un atajo. Cuando por fin llegan a la montaña buscada y falta lo peor, también hay referencia al tiempo y al espacio. El mes de junio habían sido huéspedes del Ron, y aunque el otoño ya caminaba hacia el invierno, parecía que habían pasado años. Experiencias muy intensas. Hay una suerte de superación del mero tiempo cronológico, la diferencia que hacían los griegos entre cronos, que era el mero tiempo que discurre, y kairos, que es la erupción de lo eterno. Parecía que habían pasado años desde aquellos días agradables. Estaban solos en el yermo peligroso, sin esperanza de más ayuda. Habían llegado al término del viaje, pero se encontraban más lejos que nunca, o así parecía, del fin de la misión. Bilbo ha salido, pues, de las coordenadas habituales. Su reinserción en el mundo de los hobbits no podrá darse sin más. Él es ahora, de algún modo, un segregado. Pero el viaje le ha enseñado sobre todo a conocerse a sí mismo. No habrá presunción en el nuevo Bilbo, sino un humilde y alegre servicio a los demás y un gozar de las cosas de antes mucho más profundo e intenso. Al final del libro, Bilbo conversa con Balin y Gandalf. Se habla de la situación reinante en los escenarios de las aventuras, y se constata que, después de todo, las viejas canciones tenían razón, como siempre ocurre con Tolkien. Y Gandalf pronuncia su última enseñanza. Bilbo, como todos nosotros, no ha sido sino un instrumento de la providencia, un personaje de la gran historia con mayúsculas. y al hobbit no lo han mareado a las alturas. Feliz concluye con una acción de gracias y termina el relato en el mismo marco cotidiano y simple en el que comenzó. El mismo canción de los anillos, ¿se acuerdan de cómo termina el libro? Con Sam, no Frodo. Frodo ya no puede quedarse en la comarca. Pero Sam sí, y vuelve a su casa, se pone a la beba sobre las rodillas y dice, bueno, estoy de vuelta, no se acuerdan, estoy de vuelta. Acá Bilbo está de vuelta. Del mismo modo, en el mismo clima familiar y próximo, concluyó el Señor de los Anillos, de vuelta en casa, pero de cara a lo eterno. Es distinto, la casa se redescubre. Es como en el clásico Previa de Chesterton, que para descubrir su casa da la vuelta al mundo hasta que vuelve. Entonces esa es su verdadera casa, dice, es la misma casa, obviamente. Así como, no sé si han leído Previda de Chesterton, tienen que leerlo, secuestra varias veces a su propia mujer para casarse, entonces lo acusan de bigamia, y que ya está bien. Redescubrir lo mismo, no el ansia de novedades, sino el redescubrir lo mismo, verlo de otra manera. El mismo Dolina, pobre, que ahora está un poco flojo en muchas cosas, pero en sus mejores momentos dice yo que siempre me busqué, dice, me buscaba a mí mismo y me encontré una vez en el patio de mi casa, aunque era demasiado tarde, dice, pero digamos es eso, ¿no? Es volver de vuelta en casa pero de cara a lo eterno. El nuevo gobernador es más sabio, dijo Balín, y muy popular, pues a él se atribuye mucha de la prosperidad presente. Las nuevas canciones dicen que en estos días los ríos corren con oro. Entonces las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera, dijo Bilbo. Claro, dijo Gandalf. ¿Y por qué no tendría que cumplirse? ¿No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? ¿No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? ¿No supondrás verdad que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte para tu beneficio exclusivo? Te considero una gran persona, señor Bolsón, Gandalf está hablando, y te aprecio mucho, pero en última instancia eres solo un simple individuo en un mundo enorme. Gracias al cielo, dijo Bilbo riendo y le pasó el tarro del tabaco. Dijo Bilbo riendo, ahora vamos a decir una palabrita sobre esta risa más. Aceptación gozosa de su identidad. Bilbo no ha perdido su buen humor. Queda anillo, claro está, que el hobbit emplea para ocultarse de visitas indeseables. También en esto, y sobre todo en esto, ha cumplido un papel providencial. Pero eso es otra historia. Pero la historia termina con Bilbo riendo, riéndose de sí mismo. No se toma demasiado en serio. Tiene dimensión real de lo que es, un instrumento, agradecido, gozoso y agradecido, y se ríe, termina con una risa. La risa en Tolkien siempre se suele dar en momentos culminantes, ¿no? Para destrabar una situación. Ustedes traten de hacer un seguimiento de la risa en el Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Tal vez el momento más significativo es cuando están al pie de la torre de Bertán, que está Saruman arriba, y va hablando con cada uno y los va como hechizando. Y todos, la voz de Saruman los hechiza, ¿no? Hasta que finalmente se pueden hablar con Gandalf. Y entonces todos ellos piensan que Gandalf va a entrar, va a hablar con Saruman y se va a olvidar de ellos, porque ahí hay dos grandes magos. Y después del discurso, un discurso muy persuasivo de Saruman, Gandalf se ríe. Y la risa rompe el hechizo a ese. Lo rompe. La risa devuelve todo a su verdadera dimensión. Por eso es bueno reírse, digamos, si no histérica y estúpidamente, y programáticamente. Pero reírse de sí mismo, como dice Chesterton, que se ríe de sí mismo, no se toma demasiado en serio, mide su propia dimensión. Y acá lo tenemos a Bilbo. Entonces es un Bilbo que ha hecho este viaje y ha vuelto distinto, ciertamente. No porque se le hayan agregado cosas a él, sino porque ha dado salida a lo que tenía en el hondón de su intimidad, su profunda vocación, que tenemos todos, todos somos Virgo en alguna manera, de alguna manera. Y estamos llamados a cosas grandes, no demasiado, a lo mejor, espectaculares, pero a cosas grandes. Y a veces nuestros apegos desordenados a las cuestiones inmediatas nos ahogan y nos sofocan, y necesitamos estar solo en el túnel, y eso llega siempre, siempre llega. Ahora que no estamos en el túnel, nosotros sabemos que no vamos a estar solos nunca, pero no nos sentiremos así. Pero es para que aflore entonces nuestra verdadera persona. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada más. Esto es un túnel. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta al doctor Ferro puede pedir uno de los talones que están repartiendo, anota su pregunta y después esa misma gente que está repartiendo los talones nos va a hacer llegar las preguntas. Mientras tanto, vamos a anunciar nuestras próximas actividades. El mes próximo, en mayo, el jueves, el 9 de mayo, nos va a visitar el rector emérito de la Universidad Católica de La Plata, el doctor Rafael Brey de Oveiro. Y él nos va a hablar acerca de la ideología en el aula. Esta conferencia, entonces, va a tener lugar el jueves 9 de mayo, aquí mismo, en la sede del Colegio de Abogados. El viernes próximo iniciamos un nuevo curso para jóvenes. El doctor Juan Pablo Vera nos va a hablar acerca del liberalismo. Cristo o Pilato es el título del próximo curso. Dedicado entonces al liberalismo, a definirlo, a ver su esencia, cómo se manifiesta en los diferentes planos, en lo social, en lo político, en lo económico, cuál es el significado profundo de no queremos que este reine, la confesionalidad del Estado, la secularización de la política. De todo esto va a hablar el doctor Juan Pablo Vera en el próximo curso para jóvenes, que comienza el viernes próximo, 19 de abril, y se va a extender por dos viernes, entonces el 19 y el 26 de abril, en la sede del INFIP, que está acá, acá a la vuelta, en Viamonte 1596, primer piso. Ahí es donde se desarrollan los cursos para jóvenes de foro. Primera pregunta. ¿Qué opinaba Tolkien sobre aquellas personas fanatizadas por su relato, que entre otras cosas utilizan vestimentas fantásticas de los personajes de la obra? Yo creo que él no llegó a ver eso, ¿no? Pero pienso que hubiera tenido una mirada simpática. El problema es que a veces el quedarse así en la cáscara, ¿no? ¿Cómo decir? En la superficie, es peligroso también, porque evita precisamente el ahondar en la última luz que arroja Tolkien. Pero pienso que hubiera tenido, bueno, lo mismo que con las películas, hubiera tenido posiblemente una mirada más bien benévola. Además, ese clima festivo, a él le gustaba mucho, y él le gustaban los chalecos brillantes, y le gustaba las reuniones con amigos, eso le gustaba mucho. Él hizo también su viaje sin duda. Nunca salió, casi nunca salió, pero como vimos, no es un viaje físico el que hay que hacer. Siguiente pregunta. ¿Cuáles y dónde pueden encontrarse escritos de Tolkien críticos de la modernidad? En todos lados, claro. Con distinto grado de... Es un gran crítico de la modernidad, sin duda. En sus relatos, en todos. Y explícitamente en sus cartas. Si ustedes leen con cuidado... ¿Qué pasa con la traducción de las cartas al castellano? Es bastante mala. Pero bueno, en las cartas se lo dice explícitamente, explícita y largamente, ¿no? Y todo el grupo de los indios, digamos, Luis mismo, ellos son conscientes de que la modernidad, tal como se ha dado, en cuanto a la cultura que decantó con ella, es una ruptura con lo sacro, con lo simbólico y un encerramiento total en el aquende, ¿no? Sauron en la modernidad no permite ir a la montaña, que es el lugar de la teofanía, y corta el árbol, que es el símbolo de la unión de los celestes con los terrestres. Ese es el programa de la modernidad. La clausura en el aquende, no hay trascendencia, ¿no? Y después, pero el Señor de los Anillos está clarísimo, obviamente, con toda... Inclusive, si ustedes se fijan, lo que sería lo más superficial de la modernidad, que a nosotros por ahí muchas veces nos parece lo más definitivo, y no es así, que sería el planteo político y económico, lo plantea cuando ellos vuelven, cuando la compañía vuelve, los hobbits vuelven a la comarca, y ahí se encuentran con un desorden social, digamos así, político y económico, ¿no? Hay un momento capitalista, un momento socialista, no sé si se acuerdan ustedes, cuando vuelven. Pero eso es una batalla marginal, digamos así, que se ha resuelto en otro lugar. Se ha resuelto en otro lugar. Pero están todos los tics de la modernidad criticados en el relato y en las cartas dicho con total explicitación, por supuesto. Así que no sé si con... ¿Cómo se puede contestar a los que acusan y vinculan a Tolkien con la New Age? También ahí está claro. Lo que ocurre es que la New Age o los movimientos psicológicos Tolkien ha tenido mucho éxito ahí. Porque hay, como digo, todas cuestiones que son más bien secundarias o fruto de otras cosas. Por ejemplo, la cuestión ecológica, ¿no? Antes de una ecología física, hay un desorden previo, anterior, espiritual y moral, ¿no? Entonces, el hecho de que, como digo, el corte del árbol, para poner un ejemplo, el corte del árbol, ecologista lo entiende claramente, o la contaminación de las aguas, todo eso, pero todo eso brota de una actitud anterior, ¿no? Lo grave del corte del árbol, por supuesto que se daña lo natural, pero lo que percibe Tolkien, y sobre todo, como dice, esa ruptura del vínculo con lo celeste, lo mismo que en la contaminación de las aguas, con todo el simbolismo del agua y todo eso. Antes de un daño físico hay un daño, primero hay un error de partida del espíritu, ¿no? Un sujeto que se come al objeto, digamos así. Eso tiene una... Entonces, el agotamiento de la modernidad hace que se la cuestione, la llamada posmodernidad, que cuestiona algunas cosas de la modernidad, pero sin romper del todo, digamos así, con la actitud fundamentalmente moderna. La posmodernidad es una especie de callejón sin salida. Es un agotamiento de la modernidad, pero sin reencontrar el cauce de la tradición. Entonces, habrá cosas así como todo el folclore exterior, tolkieniano, les puede parecer muy simpáticos, pero en el fondo es todo lo contrario. Tolkien era absolutamente católico, convicto y confeso, él, digamos así, absolutamente explícito. Salvo, en los relatos, él busca un simbolismo muy claro para un cristiano. Uno no puede dejar de verlo, y de hecho lo han visto todos los críticos, y de hecho es lo que más le factura a Tolkien también, ¿no? Me gusta mucho Tolkien, pero el arte, ¿no? Eso se dice. Es decir, si alguien, por ejemplo, Sabater, para poner un personaje así moderno, un filósofo, ¿no? Y sí, qué lindo Tolkien, lástima, ¿no? Pero, claro, eso no se puede saber. O como se había dicho de Chesterton también, ¿no? Un gran escritor, tan divertido, lástima esa cosita que tiene. Y claro, pero esa cosita que tiene es lo que sostiene todo, ¿no? Si ustedes le sacan a Tolkien lo religioso, queda ni siquiera un cuento tradicional, no queda nada. Decorado, puro decorado. Y si a Chesterton le sacan también su dimensión religiosa, y no queda nada. Queda una especie de... No queda nada. ¿No? Entonces, no se puede reducir, ¿no? Por cierto que, como bien dice Peirce, fue uno de los hombres más malinterpretados. Porque hay lecturas reduccionistas de todo tipo, que se pueden imaginar, psicoanalíticas, ecologistas, marxistas, de todo tipo, lecturas de todo. Incluso están los tolkienianos negros que dicen que es al revés, ¿no? Que en realidad los buenos son malos y los malos son buenos, en Rusia y en España, y exponen eso, que bueno, es toda una leyenda de la clase dominante que son los elfos, y que en realidad Sauron es el libertador, como él dice. Bueno, quiero decir, el papel aguanta cualquier cosa, ¿no? Pero uno leyendo con mínimo de coherencia y atento, es verdad que además que lo dice, eso no querría decir nada que lo diga, ¿no? Porque no necesariamente el autor es el mejor intérprete de su obra. Pero hay, digamos, una inocultable mirada católica, ni siquiera explícitamente católica. Tolkien era católico romano de absoluta dedicación, para él era más importante de su vida, y todo lo veía bajo esa luz, y bajo esa luz se entiende. Sin el dato cristiano no se puede entender a Tolkien. Se intenta, ¿no? Pero es un poco inútil, más como buscar la llave, el borracho que buscaba la llave en el farol y la había perdido en la puerta, pero lo buscaba allá porque había más luz. Claro, bueno, pero siempre usted siquiera eso, pero no. Si yo quisiera entender, por ejemplo, a literatura árabe, y me niego a considerar el Corán, y no la voy a entender. Y con esto pasa lo mismo, ¿sí? Así que, y esas semejanzas accidentales, sobre todo en la reacción, porque es verdad que la modernidad es insoportable para el hombre, es insoportable. Entonces uno busca salir, por cualquier lado. Ahora hay que ver, como dijimos hoy, no todos los senderos sacan, ¿no? Por ahí es un laberinto, y de todo laberinto, como bien dice Marechal, se sale por arriba. Así que si uno le amputa esa dimensión, que molesta. Yo el año pasado tuve un congreso en Mendoza, tolkieniano, muy importante, y había una velada en algunos, una velada acusación a las lecturas cristianas que se apoderan de Tolkien, pero no se apodera, está ahí, mijo, antes que uno lo haga, no es que yo se lo pego, le echo agua bendita a Tolkien, sino que está ahí, imposible no verlo. Ay, si cierro los ojos no lo veo, es imposible. Pero molesta eso, porque la respetabilidad, como digo, claro, y Tolkien era un raro, el tipo es raro, que sé yo, ¿no? Entonces, la respetabilidad esa burguesa de la comarca le molesta. No va a ser cosa que este tipo tenga razón. Como un escritor argentino, dos por lo menos, muy inteligente, de los más inteligentes que hemos tenido, porque tenemos uno y otro lo hemos tenido, hacían eso con Chesterton. Les encantaba Chesterton. Pero no lo vamos a seguir porque nos va a llevar a un lugar que no queremos ir. Bueno, el católico pasa lo mismo, ¿no? Entonces, los católicos se apoderan, y nadie se apodera, el tipo dice, todo el mundo lo sabe, que eso es un secreto a vos, ni es un secreto. No, no, no sé, es un tema que pues, un poco me causa gracia. Y pena, por otro lado. Y por otro lado también está la pavada de nosotros los cristianos, que en la guerra cultural somos bastante tontos y nos dejamos arrebatar, no sé cómo decir, ¿no? Nos dejamos arrebatar. Los grandes autores cristianos son contemporáneos del siglo XX, que tenían una literatura católica importantísima, no la enseñamos, no la leemos en los colegios, no se estudia como se debe en las universidades nuestras, ¿no? Ya. Entonces pasa esto, ¿se dan cuenta? ¿No? Autores inmensos que hay en la literatura del siglo XX, conversos importantísimos, qué sé yo, que han tenido fortuna y éxito como escritores, hasta hoy se lo sigue editando, se lo sigue estudiando. Y bueno, y nosotros miramos para otro lado, no sé qué hacemos en el plano de la cultura. No hacemos. No. Es que venía Peter Jackson, ¿no? De los zombies a decirnos que convendría difundir un poco más a Tolkien, no sé, eso es más personal. ¿Por qué dice que el Silmarillion termina absorbiendo al Hobbit? No, el mundo de no, al Hobbit no, pobre, no, Hobbit. Pero el asunto es así, él tenía todo ese mundo legendario, que era lo que, digamos, le daba marco a todo su quehacer literario. Y el Hobbit es una salida, digamos, de eso, ¿no? Igual está atrás, aparece en eso, digamos, pero no hay una. Sería como una especie de nuevo camino o algo por el estilo, pero cuando Alan Alamo le piden que los editores que una continuación, el Hobbit ya, digamos, Bilbo y todo eso, es tragado por el mundo del Silmarillion, ¿se encuentran? Que es el marco que lo contiene completamente y que no se entiende, la primera edad, todo eso, ¿sabes? ¿No? Todo eso más bien en el mundo del Silmarillion, en ese sentido digo que lo arrastró. Él no hizo camino en su gran corpus legendario al margen, salvo, me dirán ustedes cómo, bueno, Hoja de Neville, que es una notable anomalía en el mundo de Tolkien. En primer lugar porque él se cansa de decir que no le gusta la alegoría no, que no le gustaba Narnia porque era muy alegórica. Y Hoja de Neville es una alegoría perfecta, digamos, alegoría en el sentido que él mismo, uno a uno, significado uno a uno, ¿no? El viaje de la muerte, etcétera, etcétera. Purgatorio, la primera voz, la segunda voz, bien alegórico. Y ahí digamos, está, no forma parte de este ciclo de las edades. Lo mismo podríamos decir de ese juego tan divertido que es el dragón, el cuento del dragón. Egidio, el arquero, no. Y lo mismo, en un cierto punto, es el arreo de Botón Mayor, que es una obra de plena madurez, donde ahí, junto con Neville, él trata el drama del quehacer del artista y su propia misión, entonces, y la vida que hay que abandonarla, etcétera, etcétera, entregarla. Pero después todo lo demás, digamos, el Hobbit, se dio los anillos obviamente, y el Hobbit desde antes, pero el Señor de los Anillos está absolutamente arrastrado al mundo del Silmarillion. Y todas las cosas inconclusas que andan por ahí también, digamos, en ese sentido es que ese marco general absorbe su cauce narrativo principal. Y cuando él intenta por dos caminos más o menos hacer un marco con la actualidad, eso está en los trabajos inéditos que publicó su hijo Christopher, no lo consigue ni con la saga de Eriol ni con los cuentos del Notion Club Paper, el club Notion, un grupo de filólogos que se encuentran en Oxford, él intenta con eso dar un marco para vincular su mundo legendario a nuestro tiempo y no plantearlo así abruptamente, y no le resulta. Abandona todo eso y lo deja así como está. Y sigue trabajando en Silmarillion hasta la muerte y no lo termina. No lo termina. Lo que tenemos de hecho nosotros es una visión de Cristo cuando sufre. En ese sentido, digo, el mundo ese, su ciclo narrativo principal lo absorbe. En las crónicas de Narnia también se puede observar, entre otras cosas, la idea del viaje y el desapego. ¿Por qué entonces el mismo Tolkien es tan crítico de esta obra? Era difícil Tolkien, ¿no? El tema de este Tolkien con él es fascinante. Grandes amigos, pero les gustaban cosas distintas, evidentemente. No, digamos, era asimétrica la relación. A Luis le maravillaba lo de Tolkien. Y a Tolkien no le gustaba todo lo de Luis, había otras cosas ahí, sería muy la... No le gustaba, reconocía, ¿no? Obviamente. Pero había varias cosas ahí, la excesiva explicitación, no le parecía a él, ¿no? En el caso de Narnia, por lo menos al principio. Pero está... Y la alegoría excesivamente clara, parece que no. Pero eran discusiones literarias que modo alguno empañaron después un cierto enfriamiento en algún momento por otras cosas, cuestiones religiosas también. Tolkien estaba esperando que Luis se hiciera católico. Después la aventura esta con pobre matrimonial de Luis tampoco le causó mucha simpatía inmediata, por lo menos a Tolkien. Pero cuando muere Luis muere 10 años más o menos antes de Tolkien, él le escribe a un hijo y le dice, cuando uno se pone viejo y se va muriendo los amigos es como un árbol que se le caen las hojas, pero la muerte de Jack fue un hachazo en la raíz, porque Tolkien no hubiera escrito eso, porque lo, y además porque era su amigo con el cual se entendían. Ahora, ¿quién no dice? Se pelea con sus amigos, ¿no? Es uno de los grandes placeres de la vida, pelearse, ¿no? Pero ahora ciertamente que en Narnia el tema del viaje, por lo pronto el viaje a Narnia, bueno, más explícito, ¿no? Este último que han hecho el cine ahora, el viaje en barco, ¿no? El viaje subterráneo de la silla de plata, en fin, el viaje del muchacho y su caballo, esa es la exaltación del viaje en Narnia, claro, sí, el recurso del viaje y sus efectos simbólicos, ¿no? A mí me gusta mucho Narnia. Sí. Jorge Perro es autor de un libro que se llama Aproximación a Lewis. Última pregunta, sí. Por cuestiones de tiempo. ¿Qué probabilidad habría de que Bilbo, a fuerza de costumbre, vuelva a lo anterior? Ah, qué buena pregunta, claro. Bueno, sí. De hecho, hay un pasaje del Señor de los Anillos. Lo que pasa es que hay el Bilbo que nosotros conocemos, y cuando termina el Hobbit, es capaz de reírse de sí mismo, ¿no? Y ahora después, ¿qué podría haber pasado? Nosotros pensamos que podría tener problemas y recaídas, pero esa experiencia ya era de algún modo hasta donde... Claro, la libertad siempre sigue existiendo, pero estaría súper vacunado. Pero después tiene el anillo, eso es otro problema. Después tiene el anillo, y lleva el anillo. Entonces el que encontramos en el Señor de los Anillos es otro, ¿no? Para mí una de las escenas más conmovedoras del Señor de los Anillos, esas cosas que uno las pasa por alto en una primera lectura, ¿no? Es cuando vuelven y se encuentra Frodo y se hablaron sobre todo, y Bilbo le dice, ¿y qué hiciste con el anillo, Frodo? Claro, el anillo lo había marcado, lo había desquiciado, ¿no? lo como manteca que se extiende mucho sobre una tostada, dice, ¿no? Y a Frodo también, por eso no se pueden quedar, ¿eh? Por eso no se pueden quedar, porque no se pueden curar ahí, ¿eh? Necesitan ir a Ávalon purgatorial, ese que era, ¿no? Es un lugar de cura. No pueden. Ahora, en ese sentido, pues ustedes ven que son personajes que ya no pueden reintegrarse como se pueden reintegrar los otros, porque la prueba fue muy honda y ya está. No tiene nada que hacer acá, esa. No tiene nada que hacer. Y sus heridas no se pueden curar. Entonces se tienen que ir. Pero esa escena vuelvan a verla ustedes. A propósito, ¿qué hiciste? Lo perdí, Bilbo querido, le dice el Frodo. ¿Recuerdan de esa parte? Es una escena fantástica. ¿No? Esa vuelta hay que leerla despacio porque es muy interesante, ¿no? Hay una cierta desproporción, aparentemente. ¿Por qué tan larga esa vuelta? ¿No? Bueno, algo está diciendo ahí, ¿no? Algo está diciendo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy bien, agradecemos muchísimo al doctor Jorge Ferro por su exposición. A los jóvenes, entonces, los esperamos el próximo viernes para el curso sobre el liberalismo, Cristo o Pilato, que se dictará entonces aquí a la vuelta en la sede del INPIP, Viamonte 1596, primer piso. Si alguno al llegar no se anotó, lo puede hacer ahora. Tomamos sus datos y le enviamos por mail los detalles del curso. Entonces, a los jóvenes, los esperamos el viernes próximo para el curso Cristo o Pilato. Y a todos, los esperamos el mes próximo, el jueves 9 de mayo, con la conferencia que dará el doctor Rafael Breide Obeid acerca de la ideología en el aula. Muchas gracias.